con 3.000 vatios de potencia y con una programación 100% cristiana. Esta es Radio Poder y Gloria, con repetidoras en Catacamas y Gualaco. Teléfono en estudio 2785-5331. WhatsApp 989-98388. Página web www.grupoeco.com. Radio Poder y Gloria, una emisora del Grupo Eco. La Iglesia Peña de Oreb te invita a sus reuniones durante la semana. Los jueves, culto de oración a las 6 de la tarde. Los sábados, reunión de jóvenes a las 6 de la tarde. Y los domingos a las 9:50 de la mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Primera de Corintios 5:4. Puedes informarte a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Peña de Oreb. Te esperamos en nuestras instalaciones. Salida Vieja Catacamas, a la par del Puente Bay. Iglesia Peña de Oreb. Somos punta de lanza para Juticatica. Se marcan las 8:58. Roto estaba mi corazón. Versículo de el día de hoy, miércoles 13 de diciembre. La salvación. Salmos 45 nos dice: oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si se tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Cada día debemos agradecer por lo que Dios hace en nuestra vida. Son tantos sus bendiciones, su favor y su gracia. Su amor es inigualable y solo podemos decir gracias, Señor. Y nos vamos con tema precisamente del novato junto a Manny Montes. Nos dicen gracias. 100% free. Pasado todo lo que fue mi mi ayer, cuando estuve a punto de enloquecer, desfallecer. Fue tu gran amor lo que me hizo entender que la vida sí tiene sentido viviéndola contigo, porque tú eres mi refugio que siempre está conmigo. Y aunque venga la tormenta, en tus brazos tengo abrigo. En mi camino ya no hay soledad, tú eres mi destino. Moribundo y sin vida, perdido y sin salida, sediento de amor, gracias doy, porque llegaste tú, me llenaste con tu luz, me libraste de la oscuridad, gracias doy, porque llegaste tú, me llenaste con tu luz, me libraste de la oscuridad, gracias te doy. Simplemente, gracias, gracias porque tu amor me ha hecho la persona que soy, una persona feliz. Manny Montes, el jíbaro, el novato, diamante negro, esto es Grandes Ligas. Ya tú sabes, Puerto Rico y Honduras. Spinal Record. Ajá. Beneficiosa y productiva para invertir sus aguinaldos. Un solar por tan solo 999 lempiras mensuales. Urbanización La Estancia pone en venta lotes de tierra urbanizados por tan solo 999 lempiras mensuales. Esta sí es una oferta en tiempo real. Aproveche esta incomparable oportunidad y cómprele a su familia el mejor regalo navideño. Urbanización La Estancia le ofrece solares con los servicios básicos, ubicados en la zona de mayor desarrollo de la ciudad de Catacamas, a inmediaciones del Hospital Hermano Pedro. Visite nuestra oficina instalada a media cuadra del Parque Central de Catacamas, antiguo local de la radio KN, o llame al teléfono 98-63-31-43. Un solar por tan solo 999 lempiras mensuales. Esta es la decisión más productiva y beneficiosa para invertir y multiplicar los aguinaldos. Urbanización La Estancia es un proyecto dedicado al Rey de Gloria. Promoción válida hasta el 31 de diciembre.